¿Cómo dice que le va? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va la cosa por allí? Muy bien, contenta que esta noche estuvimos ensayando con la banda, así que todo preparado para el sábado. Bien, 10 años. Así es, 10 años en los que encaré mi proyecto solista, justamente en la ciudad de La Plata, donde tuve la posibilidad de compartir muchos otros proyectos musicales que me hicieron crecer y aprender muchísimo, y donde conocí muchos músicos, músicas que comenzaron a animarme para que encare mi proyecto, y de hecho muchos de ellos me acompañaron, como es el caso del Benja, Chazarreta, La Noe Sin Cunas, Darío Acosta, Emanuel Lazarte y Anto, que fueron los primeros compas de escenario que tuve. Allá hace 10 años atrás en La Plata, así que celebrando compartir con ellos y con tantos otros que fueron sumando, ¿no?, también a la sonoridad de mi proyecto y que hoy me encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Bien, pensaba que a esos músicos que mencionábamos podemos nombrar, a sumar a Pato Molina, ¿no?, a Seba Caire, a Milena Salamanca, a Fern Rossini, a los Ortiz, qué sé yo. Digo, porque todos ellos, junto con vos, forman parte de un grupo de músicos que empezaron a interpretar la música popular, todos de manera muy distinta, y eso tiene una particularidad, ¿no? Digo, interesante, porque Pato Molina y Fernando Rossini, que ya no está aquí en la ciudad, que anda más allá por el lado del sur, sin perder su tucumanidad, fueron incorporando sonidos urbanos, esos que se escuchan por aquí, en cada esquina, en cada plaza, Milena y aquellos comienzos con su canto andino, que ahora va tomando otro camino, otro color, el Seba y su música pampeana. Digo, todos han intentado desde aquí reflejar una forma de entender la música popular, pero al mismo tiempo incorporando esos sonidos que se escuchan en cada esquina, y de ese modo le han dado otros colores a la ciudad, han incorporado otras sonoridades, otras formas también de pensar y de entender esta ciudad. Fuiste parte de esa historia, ¿no? Sí, ni hablar. Ellos ya sería como decir mi familia, ¿no? Porque claro, también las Cachitas Now, pienso. Claro, ahí está, ellas, ahí tenés. Con ellas también, además de compartir. Que se van para los Estados Unidos ahora, ¿viste? Sí, hermoso el camino que vienen haciendo. Y yo feliz de verlas. Porque bueno, yo fui parte de Cachitas, pero en el momento en el que nos estábamos abrazando la cumbia desde hacer covers. Y cuando yo me fui, al tiempo empezaron a hacer sus canciones y a tener una identidad propia ya, ¿viste? Entonces, eso fue lo que hace lo que hizo que hoy estén donde están y que estén dando todos esos pasos y que esté súper afianzada la banda. Así que nada, feliz de seguirlas en ese camino y de también compartir. Hace poco estuve grabando también para el disco de La Noe, y es hermoso. Y digo mi familia porque más allá de lo musical, en mi caso, el estar tan lejos de mi familia, de sangre, una va construyendo también la hermandad y una familia que por ahí para este sistema es bastante... Que no se la nombra así, digamos, claro, ¿no? Sí, de hecho, sí, claro, los primeros permisos que se dieron para salir en la cuarentena eran para ver a la familia de sangre y no a esa familia que una construye lejos de la ciudad, de su propia ciudad, digamos. Entonces el Pato, el Seba, el Fer, todos los Ortiz, no quiero dejar afuera a nadie, pero han sido muchísimos, ¿no? Con quienes he tenido la posibilidad de compartir más allá de lo musical, que hacían parte de mi cotidianidad y que también iban construyendo lo que soy hoy como persona, ¿no? Claro, claro. Bueno, y además, digo, imagino también te han ayudado de algún modo a ir formando ese repertorio musical, ¿no? Que hoy, bueno, es parte de estos 10 años de historia y que forma parte de ese primer disco tuyo, Flor del Cemento, ¿no? Creo que esa fue la última vez que te vi por acá, cuando llegaste aquí a presentar ese primer disco, ahí en Lucamba todavía era eso, hoy ya no se llama así. Sí, en el 2019, uh-huh. Bueno, de hecho, para mí era súper significativo. ¿2019 fue eso ya? Mirá, sí, pensé no había pasado tanto tiempo. Sí, sí, la pandemia de por medio, sí. nos descoloca un poco. Sí, sí, para mí fue muy significativo, uh-huh, presentar el disco porque la mayoría de las canciones que compuse y que están en ese disco las compuse en La Plata. Ah, mirá. Entonces era para mí cerrar... o sea, sellar, ¿no? Algo que me, sí, había marcado muchísimo, como había sido mi estadía en la ciudad de La Plata, que significó un montón desde lo musical y desde lo humano. Para mí fue muy, muy importante la ciudad. Y por eso también es que vuelvo ahora, y que vuelvo no solo para celebrar estos 10 años, sino también después de unos meses, desde marzo, que no estoy haciendo ningún show, uh-huh, porque bueno, se ve que me cayó la pandemia encima y estaba necesitando tomarme un respiro, también para poder sentirme auténtica frente en el escenario, ¿no? Y frente a la gente que toma la decisión de ir a compartir y escucharte y de seguirte, ¿no? Porque también una puede hacerlo por el disfrute propio, pero al mismo tiempo está bueno como ser consciente de que todo lo que una diga también repercute en los demás, ¿no? Entonces, sentía esa necesidad de frenar un poco y renovarme también en lo musical, porque de hecho voy a presentar canciones nuevas, uh-huh, en la presentación del sábado y obviamente las que hacen parte de mi primer disco, Flor del Cemento. Y bueno, con la intención de que empiecen a ser escuchadas, ¿no? Y también tener una evolución frente a eso, ¿no? También es necesario alimentarnos de lo que van viviendo los demás, que escuchan lo que vas haciendo, ¿no? Así que para mí es súper importante también volver siempre a La Plata. Uh-huh. Estaba pensando en aquella presentación en Lucamba. Si hoy quisieras tratar de imitar algo de lo que sucedió esa noche, bueno, llenarías vos misma el aforo permitido, ¿no? Porque aquella noche, hablando de estos amigos que nombrabas, fue una noche de muchos encuentros y muchos de esos músicos que nombrábamos estuvieron presentes aquella noche. Sí. ¿No? Estuvo el Benja, estuvo Pato, Seba, creo que también estuvo, ¿no? Aquella vez. Sí, sí, porque en La Plata. Sí, para mí era importante hacer como un raconto también, claro, ¿no? Uh-huh. De que mi disco tiene que ver con mi estadía en La Plata, uh-huh, y con todo lo que ellos me brindaron. Entonces, también era una necesidad. Siempre es una necesidad volver a compartir con ellos y ellas, porque terminan siendo parte de muchas cosas que digo. A mí me pasó que, llegando a La Plata, tomé conciencia de muchas cosas que, estando en el sur, por ahí no tenía, ¿no? O que quizás veía, pero dejaba como que otros se encarguen de ponerla en su cuerpo, de incorporarla en su andar, en su mensaje. Y gracias a ello también fui conociendo, ¿no? Esa forma de decir a través del arte, que creo que es importante, que no es solo hacer música por hacer y pasarla bien y que suene bien, sino también hacernos eco de lo que nos atraviesa, de lo que sentimos, y no solo desde el amor o el desamor, sino también desde lo que nos rodea, ¿no? Uh-huh. Que la música siempre fue el reflejo de la realidad social. Entonces, creo que también esa necesidad tiene que ver con eso, con cómo ellos me han permitido abrir los ojos en un montón de sentidos, y además que siempre es un placer encontrarlos, abrazarlos, y también saber en qué andan, ¿no? La música es el reflejo de la realidad social, decías, y bueno, en ese primer disco, Flor de Cemento, hay mucho de eso, ¿no? Hay esperanza, hay justicia, hay alegría, hay canciones que hablan de revoluciones, hay canciones que describen una realidad muy, muy dura, muy, muy naturalizada, como puede ser la de un pibe vendiendo flores en el subte, digo, ya ahí en ese primer disco das a entender desde dónde asumís la canción, esto que decías, ¿no? Buscás que que la canción genere cierta conciencia, ¿no? Que la música sirva para eso también. Digo, la música también es para entretenernos, pero debe de alguna manera transformarnos. Eso es un poco lo que uno puede entender en el mensaje que atraviesa este primer trabajo tuyo. Estas canciones nuevas que vas a estar presentando el próximo sábado, digo, van también en ese sentido. Van también en ese sentido, uh-huh. pero también con un tono más esperanzador, uh-huh. digamos, como que en el primer disco era plantear la situación y después de todo el camino recorrido entender que una va poniendo su granito de arena a que esas cosas no se nos hagan costumbre, ¿viste? Claro. Uh-huh. Entonces siento que ahora estoy como en otra perspectiva. También la ciudad de Buenos Aires me ha regalado la posibilidad de formar otra familia también que me acompaña y con quien hemos recorrido muchos espacios con muchas realidades que nos han enriquecido un montón también. Entonces, como que estas nuevas canciones vienen desde ese lugar. También con otra visión del amor y del desamor, que por ahí, al ser más joven, tenía toda una... Bueno, la bajada de línea que nos han planteado sí. en cuanto a las historias de amor que transitamos en la vida y cómo hoy también la veo desde otro lugar, ¿no? Como que la vida sigue, que a pesar de un montón de cosas está bueno de construir toda esa forma tan desde el poder, ¿no? Desde la dominación, uh-huh. que hoy está cambiando y que creo que también es más sana, ¿no? Entonces viene como desde ese lugar y de hecho, bueno, en Flor del Cemento también está, hay una canción que se llama ¿Por qué no está? Que plantea la situación de la violencia de género, uh-huh. y además de las desapariciones de tantas compañeras, como planteando la situación y ahora en esta nueva tirada de canciones está como la esperanza, ¿no? De todo lo que hemos vivido en este tiempo como mujeres, de reforzar la fuerza individual para que se haga una fuerza colectiva que va generando conciencia y está planteando un cambio de paradigma fuerte, ¿no? Uh-huh. Así que eso, vendría a ser como otra perspectiva de la vida en general. Ahí está, por ahí van entonces esas canciones que van a formar parte de un segundo disco. Tenemos la posibilidad de escucharlas este sábado, este sábado 14 de agosto. Estarás presentándote en Celaví y allí estarán sonando seguramente alguna de esas canciones nuevitas y a otras que han formado parte de este primer trabajo discográfico, Flor del Cemento. Yoli, muchísimas gracias por atendernos, que vaya todo muy bien. El próximo sábado, tu primer concierto, entonces, después de comenzada la pandemia. Así es. En realidad, el año pasado, sí. Y un poquito durante este año, uh-huh. que bueno, de hecho tuvimos una maratón ahí en marzo, que yo un mes antes había decidido, digo, en marzo es también para estar atenta y dispuesta y disponible para cualquier actividad uh-huh. de las compañeras en general. Dije, bueno, después del 8 de marzo frenamos y hicimos la última presentación presencial, hicimos un streaming y tuvimos la posibilidad de tocar en Cocineros Argentinos, uh-huh. Justo también en un momento muy controversial de la realidad en mi provincia, con los incendios, toda la uh-huh. movida de la megaminería que uh-huh. está queriendo avasallar toda la lucha, y fue súper importante, no solo por el hecho de que, bueno, la tele, viste, te da mucha visibilidad, sino de también poder decir, ¿no?, como mi postura uh-huh. frente a eso y que dejen de decir las cosas que estaban diciendo. Y después de esa maratón, que fueron ahí seguiditas, una cosa fue el sábado, otra el miércoles y otra el jueves, y esa fue la última, el 11 de marzo, y ahora volvemos a retomar con la banda, vamos con toda la banda, con Pablito, con Jota y con Yaya, uh-huh. A presentarnos ahí en Celaví, así que espero que nos podamos encontrar con toda la gente de la radio también, que se quiera acercar. Voy a estar feliz de compartir mis nuevas canciones y de recordar las otras que nacieron ahí en la ciudad de La Plata. Ahí está. ¿Seguís hablando de radio? ¿Seguís con tu programa radial? Sí, sí, todos los jueves. Canto a la inmensidad. Así es, sí, sí, es un espacio para mí súper importante para poder dar a conocer, visibilizar y que siga pisando fuerte. No es que por el programa sea así, sino que, bueno, necesitamos la estabilidad de que suene la música patagónica, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, por ahí hay temporadas que se escuchan, después se pierde un poco y pretendemos con Canto a la Inmensidad seguir sosteniendo algo tan importante como es la música patagónica y también el camino de los patagónicos y las patagónicas que andan dando vueltas por ahí, tanto en Argentina como en otras partes del mundo. Bien, entonces ahí para escucharte en Canto a la Inmensidad, Radio Tupac, ¿no? Por allí te escuchamos. Así es, ahora estamos con una modalidad nueva, estamos por Twitch y por Instagram, y además pueden escucharlo por www.radiotupac.com.ar, todos los jueves a las 9 de la noche estamos. Bien, los jueves a las 9 de la noche, entonces, así es. Para escucharte también por allí, en este caso, difundiendo la música patagónica que tanta falta hace, ¿no? De difundir, sí. Alguna vez hablando con Marité Verbel, bueno, una de las cantautoras neuquinas referentes del canto patagónico, ella nos hablaba que muchas veces algunos músicos patagónicos ni siquiera son incluidos en los propios festivales que se hacen allí en la Patagonia, ¿no? Sí, ni hablar. Creo que es una deuda fuerte desde la cultura argentina, incluir el canto patagónico dentro del folclore, por ejemplo. Y a partir de ahí viene todo lo demás, que claro. No se incluye. ¿Y por qué crees que pasa eso? Digo, ¿por qué la música del sur es tan difícil de llegar a Buenos Aires o de difundir con más fuerza en el país? Muchas veces cuando pregunto esto me dicen las distancias y demás, pero digo, ¿es solo la distancia lo que está impidiendo que la música del sur llegue y se difunda también desde Buenos Aires? No, para nada. Por lo menos hoy no. Uh-huh. En su momento podría llegar a ser que sean las distancias, pero de un tiempo a esta parte las distancias se han acortado muchísimo. Son muchos los artistas patagónicos que han recorrido el país entero y otros países. Yo creo que hay una... O sea, hay una negatividad al compartir la música patagónica muy consciente, porque no es una música paisajística, no es una música que habla de amor o desamor, como por ahí puede llegar a pasar con la poesía de otras especies folclóricas u otros géneros musicales, sino que también vienen a cuestionar muchas cosas. El loncomeo, el caani, vienen de los ritmos y de la música que llevan adelante los pueblos originarios. Y los pueblos originarios, aunque para mucha gente, de hecho, actualmente no existen, siguen sosteniendo una cosmovisión que viene a cuestionar todo este sistema que está dejándonos a la deriva en un montón de sentidos. Entonces, es consciente el que, por parte de difusores, por parte de programadores, productores, etcétera, que la música patagónica no tenga su lugar. Porque viene a cuestionar fuerte. Bueno, de hecho, la megaminería, los primeros piquetes que se dieron en la Patagonia, que frenaron tantas injusticias sociales. Y bueno, históricamente, ¿no? Los pueblos originarios que están recuperando sus tierras ancestrales, que son de ellos, y que bueno, se le cuestiona un montón de cosas. Vienen a cuestionarnos como país. Entonces, es por eso. Ya la distancia es una excusa que ya es barata, fácil y que no es así. Entonces, viene por otro lado. Y me parece que eso también tenemos que hacernos cargo y sostenerlo para que... Bueno, de hecho, cuando estuve en la TV pública, una de las cosas que había leído en un programa... era que decía que la gente del pueblo mapuche estaba generando los incendios. Y yo digo, la gente que dice eso, o sea, no, ignorancia total, porque los pueblos originarios todo lo contrario vienen a plantearnos. Esa conexión con la madre tierra, con la Pachamama, la Ñuque Mapu, uh-huh. que este sistema se está pasando por encima, ¿no? Y así estamos quedando. Así que por eso me encantaría que puedan sumarse también al programa y en cada programa poder seguir el trabajo de los artistas patagónicos que vienen a full, vienen pisando fuerte y yo feliz de compartirlo. Todos los miércoles, entonces, los jueves a las 9 de la noche, todos los jueves a las 9 de la noche, Radio Tupac, ahí pueden escuchar también a Yoli Campos, en este caso a través de Canto a la Inmensidad, difundir toda la música patagónica y además contar parte de todas estas historias. Yoli, de nuevo, muchísimas gracias por atendernos y bueno, de nuevo, que vaya todo muy bien el próximo sábado. Bueno, gracias a vos, gracias a la radio, gracias a la gente de La Plata que siempre me acompaña. Un abrazo grande y nos vemos el sábado.